Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querida audiencia, querida familia. Bienvenidos al programa número 62 de Los Cuatro Elementos. Cuatro elementos que en el día de hoy son dos. Nos hemos dividido por dos. Dios mío. ¿Qué tal, Jorge Barrachina? ¿Cómo estamos? Muy bien, otro miércoles más, ya 62 programas, qué burrada, ¿eh? Qué pasada, ¿verdad? Qué burrada, Dios mío. ¿Tú te imaginabas que íbamos a llegar a esta cifra? Pues la verdad es que no, ¿no? ¿Vale? Porque son un porrón. Dentro de poco ya los 100, como los programas de la televisión. Vamos a tener más vida que muchos programas de televisión. Increíble. Bueno, vamos a recordar rápidamente las fórmulas de contacto porque hoy tenemos un invitado muy especial, que vais a tener que aguantar cinco minutitos, y lo vais a escuchar y vais a reconocer su enorme voz. Bueno, las formas de contacto muy rápidas son, primero, el teléfono, súper importante, 91-777-3928. Un Facebook, que es facebook.com/loscuatroelementosradio. Y como siempre, podéis escucharnos también por streaming en radiovallecas.org. Claro que sí. Claro que sí, Jorge. Dios mío. Tú, bueno, antes te preguntaba, ¿te imaginabas que íbamos a llegar hasta aquí, hasta este programa número 62? No, ¿verdad? No. ¿Te imaginabas que íbamos a entrevistar en Los Cuatro Elementos a Carlos Tarque, vocalista de Mclan y uno de los mejores cantantes de rock que hay en este país? Eso, claro, por supuesto. Tenemos calidad para ello y más. Pues nada, en 2-3 minutitos estará con nosotros Carlos Tarque de Mclan. Vamos a escuchar Calle sin Luz, que es el corte número 1 de su último disco, el último disco de Mclan, que se llama Para no ver el final. Aprendí a soñar, a cargar con mi cruz por los túneles de la madrugada, acumulé esta luz. Quiero que sepas que te voy a... una calle sin luz. Nosotros dos crecimos en una calle sin luz. Aquí estamos en Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas, escuchando Calle Sin Luz, el corte número uno del último disco de M-Clan, para no ver el final, un discazo, Jorge. Tú sabes cómo me gustan a mí M-Clan, ¿verdad? Claro que sí. Tú lo sabes, ¿verdad? A mí también me gustan. Y también yo vengo aquí sudando aquí de oír, de sentir este pedazo de estos toques sureños que siguen teniendo los M-Clan y que nos gustan tanto. Muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí estamos Jorge Barrachina y Marcos Blanco, dos de los cuatro elementos. Somos cuatro compañeros los que hacemos el programa de radio, pero bueno, hay dos ausencias. Entonces tú vas a hacer de tercer y de cuarto elemento. Tú vas a completar nuestro equipo. A mí siempre que me llaman elemento me gusta. ¿Te gusta, no? Es que eres un buen elemento, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede. Bueno, Carlos, creo que ayer estuviste sobre el escenario de la Sala del Sol, ¿verdad? Sí. Sí, por eso te contaba, ¿no? Que estamos ahí un poco agotados. Bueno, ayer tuvimos, sabes que tenemos un grupete con que hemos hecho ahí de manera espontánea con los chicos de Pereza, mi amiga Sara del grupo Rubia y yo soy de la Tercera República y otro amigo más King en el bajo y bueno, pues una banda que nos llamamos Hot Legs, como la canción de Rod Stewart, de versiones de Man Blues y de Soul y de Rock and Roll y bueno, pues ayer tuvimos una dosis ahí en la Sala Sol y muy espontáneo y muy divertido, la verdad. Pues vamos a escuchar unos segunditos ese tema Hot Legs de Rod Stewart. Unos segunditos y enseguida volvemos. Carlos, íbamos a preguntarte por tus influencias, por las influencias de M-Clan, pero creo que si uno tiene la oportunidad de ver el setlist de ayer, creo que están ahí bastante recogidas, ¿no? Bueno, cuando hablo de influencias de M-Clan, yo creo que ya después de tantos años, pues llevamos muchos años ya con la banda, desde el año 93-94, y ya empezamos a tener influencias de nosotros mismos, ¿no? Lo cual, pues bueno, pues sí que es cierto que es nuestro noveno disco, y creo que ya podemos decir que tenemos ahí un sonido particular, ¿no? Lo que sí es cierto es que, bueno, pues nosotros, como todo el mundo sabe, pues bebemos del rock de los años 70, del rock and roll clásico, que tan denostado está y que tan, bueno, pues que tan olvidado está, ¿no? Y bueno, pues esa música es la que nos sigue nutriendo, ¿no? Carlos, y ya que has tocado tanto, ya has pasado un montón de tiempo en la carretera yendo de local en local, tocando para mucha gente, has tenido también un montón de contactos y de hecho has colaborado con muchos artistas, pero ¿tienes algún artista del que te acuerdes especialmente, de que digas, joder, me ha impresionado este tío por lo que hace? Bueno, en general casi toda la gente con la que he currado de una u otra manera ha sido porque hay algo de ellos que me gusta, ¿no? Y algo que pues ya de manera musical o personal, algo que te impresiona y que realmente hace que, por eso yo siempre cuando me llaman para colaboraciones, pregunto, sobre todo cuando me llama gente desconocida, digo, bueno, ¿por qué, no? Vamos, o sea, eso tiene que haber un porqué, tiene que haber una amistad, un porqué de esto, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, te podría hablar de, por ejemplo, de Miguel Ríos, ¿no? Que con quien últimamente, bueno, pues he colaborado en su despedida y es algo que realmente, pues, para mí como seguidor de Miguel Ríos de pequeño, ¿no? Y como, bueno, creo que toda la generación de los que tenemos 40 años, pues crecimos con Rock and Ríos. El hecho de haber crecido con esa música y luego poder estar cantando con él en un escenario, pues es bastante impresionante realmente, ¿no? Es como una especie de regalo, ¿no? Que te sucede, ¿no? ¿Y con quién te gustaría colaborar? Háblame de alguien, de algún cantante, algún grupo que te está impresionando o que, bueno, que siempre has seguido y que dices, bueno, pues a ver si un día de estos existe la posibilidad de hacer algo con ellos. Sí, yo más que soy fan de la música y no de colaborar con la gente. O sea, soy fan de... No tengo esa... Lo digo con humildad, ¿eh? No tengo esa... O sea, yo qué sé, evidentemente, pues claro que me encantaría cantar con Robert Plant, pero es que es para... Pero es que como es imposible, y sobre todo que lo que me gusta de los grupos es que sean ellos, no colaborar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues conocer, si me hablas, colaborar o conocer, o pues claro, me encantaría conocer a los grandes, ¿no? A, pues, yo que sé, a Jimmy Page, ¿no? De Led Zeppelin, no sé, ¿sabes? O sea, sentarme a cenar con él y que me contara historias, ¿no? Eso sería alucinante. Y bueno, y si ya juntamos a Jimmy Page con los Black Crowes, entonces sí. Ya sería la repanocha, ¿no? Sí, bueno, los Black Crowes vamos a tocar este verano, como no sé si sabéis, en el festival este BBK Live, que es en Bilbao los días, no sé si 7, 8 y 9 de julio, no sé si estoy dando en el claro, igual no. Creo que sí. BBK, creo que sí, el BBK sí. Live, que es ahora en verano. Y el tocamos, vamos a compartir escenario con los Black Crowes, o sea que bueno, pues es... Nosotros que empezamos también un poco con la estela de este grupo y el hecho de poder estar ahí, pues es también es un símbolo, ¿no? De que bueno, primero que hacemos música que creo que tiene que ver, y segundo que sobrevivimos al tiempo, ¿no? Al paso del tiempo, por encima de modas, etcétera. Entonces, el hecho de estar ahí, pues para mí, pues es un honor y una especie de sueño, entre comillas. ¡Qué bueno! M-Clan con Black Crowes en el BBK Live. Carlos, sí. Estamos escuchando Hard to Handle de Black Crowes. Quiero hacerte una preguntita. Bueno, es una preguntita para nuestra audiencia. Tú, yo sé que la sabes, pero sí. Queremos ilustrar un poquito a nuestros oyentes, así que sí. dime a quién fue el autor original de ese Otis Redding. Hard to Handle. Otis Redding, ¿no? Otis Redding. 10 puntos, 10 galifantes. Supongo que el autor era, no sé si era Otis Redding o sería Steve Cropper, que era el compositor de los temas que hacía Otis Redding, porque era del sello... Era la banda que tenían en el sello Stax de Memphis, de Soul, ¿no? Que eran los compositores de casi todos. Luego los intérpretes eran los Otis Redding, Sam and Dave, etc. Vale, ahí queda eso. Ahí queda eso. Vamos a escuchar unos segunditos ese tema, de ese Hard to Handle de Otis Redding. Enseguida volvemos con Carlos Tarque. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to handle now, yes, around. Carlos, ¿cuándo supiste que podías dedicarte a esto? No sé, porque con esa voz tan estupenda que tienes, ¿cómo, no sé, en qué momento dijiste, bueno, yo creo que puedo meterme en el mundo de la música y vivir de ello? Bueno, yo, eso es una, lo de vivir de ello es una cosa que sucedió después. No, hombre, yo creo que uno siente cuando era adolescente, ya con 14 o 15 años, no es que supiera que iba a vivir de ello, que me pudiera dedicar, es que tenía que hacerlo. O sea, como decir, bueno, yo quiero hacer esto, no sé si voy a vivir o tal. Entonces, pues bueno, empecé a cantar con grupos y bueno, pues me ha ido bastante bien, la verdad es que no me quejo. Pero más que el hecho de saber que me tengo que dedicar a esto, es que digo, joder, es que esto es lo que me hace estar vivo, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, pues sabemos que, en fin, por suerte, por desgracia más bien, pues es difícil encontrar qué haces, cuál es tu oficio adecuado y cuál es tu vocación, ¿no? Y a mí me, bueno, pues lo tuve bastante claro, ¿no? Eso es una cosa que agradezco, ¿no? Carlos, ¿y cuándo te diste cuenta que ya el sonido de M-Clan... ¿Teníais un sonido en el que os sentíais realmente a gusto, que era un sonido que ya os definía como grupo? ¿En qué álbum bueno, tuvisteis yo, esa sensación? Sí, en todos los álbumes. Yo lo que es, bueno, nuestros dos primeros discos fueron un disco, digamos, más de raíces. Para mí eran discos más impersonales realmente, ¿no? Porque eran discos más de copia. Lo digo con toda mi... Bueno, los hice yo, entonces yo puedo hablar de esto, ¿no? Más que... A pesar de que todo el mundo los defiende, y yo los defiendo mucho también. Pero eran discos un poco más de copia de... Pues eso, de Black Crowes y de Lynyrd Skynyrd, de bandas de rock sureño, ¿no? Con todo lo válido que es esto, ¿no? Yo creo que M-Clan ha empezado a ser verdaderamente más personal que nunca en Memoria de un espantapájaros, en el disco anterior, y en este último, en Calle sin Luz. O sea, en Para no ver el final. Es donde creo que M-Clan ha encontrado una esencia absolutamente suya, ¿no? Los primeros discos eran discos de influencia clarísima, con mucha energía, con mucha actitud. Los otros eran discos de búsqueda, han sido discos donde buscábamos llegar a un sitio. Yo creo que ahora estamos en un sitio bastante nuestro, ¿no? ¿Y qué parte o qué influencia ha tenido Carlos Raya en todo esto? Bueno, pues mucha influencia, ¿no? Carlos Raya es un ordenador, como en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Un ordenador de conceptos, ¿no? Es una persona que te ayuda mucho, es un productor, es un guitarrista, es compositor también, pero sobre todo te ayuda a poner en orden las ideas, ¿no? O sea, desde a canalizar. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues queremos hacer esto, todo esto, por ejemplo, con este último disco, nuestra idea de hacer algo un poco más soulero con metales, él lo ha producido, ¿no? Ha dicho, bueno, pues tenemos que hacerlo así, así, así. Aunque la idea realmente partió de mí, sobre todo de mí, ¿no? El hecho de tirar hacia una tendencia un poco más soul dentro del rock, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que él es una mano derecha, por así decirlo, ¿no? Carlos, te hice esta pregunta hace unos días para otra historia. La voy a repetir porque quiero que la gente sepa tu opinión. Habéis hecho un discazo brutal. O sea, un disco que es tremendo. A mí me parece tremendo. De principio a fin. Mi canción favorita es Basta de Blues. La hemos puesto, es la tercera semana consecutiva que ponemos Basta de Blues. ¿Una de tus favoritas? Sí, sí, sí. Es un tema que, bueno, pues es un homenaje también al rock clásico. Bad Company, Free, Bandas Americanas. Bueno, en este caso inglesas, ¿no? Pero ese punto de rock 70s con blues sin tapujos, ¿no? O sea, que no hay ningún artificio, no está muy claro lo que se escucha. Y en directo funciona muy bien. Los directos, es verdad, porque desde que salió el disco hace 6 meses estáis haciendo muchísimos conciertos, como la respuesta de la gente. Es como una especie de renovación, ¿verdad? Una especie tú hablabas de que es una vuelta a los principios, ¿no? A esas sensaciones del principio. Sí, siempre que te embarcas ahí en gira, que bueno, la gente piensa de no, ese tú estarás harto ya de tocar y tal, y la rutina, no sé, bueno, lo que se intenta es siempre dejar un espacio. En este caso, con el disco nuevo estamos, pues hostia, es que cuanto más pasa el tiempo, más valoras, ¿cómo te diría?, el hecho de poder seguir, estar ahí y de que siga viniendo gente a verte, ¿no? Eso es lo que más cuesta, ¿no? Hay un momento, al principio es la novedad y es como normal, pero el hecho de seguir y tal, cada vez, ¿sabes? O sea, valoras más lo que tienes y la respuesta está siendo muy buena, ¿no? Estamos llenando sitios, estamos, yo creo que haciendo las cosas mejor, que es lo que te sirven los años, ¿no? Para saber por lo menos dónde no meter la gamba. Y yo creo que lo estamos haciendo muy bien, estoy muy contento. Pues Carlos, no te vamos a robar más tiempo, solo quiero que me hables de Gracias por los días que vendrán, que es la última canción del disco, que es la canción que vamos a poner. Ajá. Quiero que me cuentes un poquito la historia de esa canción antes de la despedida. Bueno, pues es un tema ahí acústico que, digamos que en el disco último, pues es el tema Gracias por los días que vendrán. Este disco es un disco así como un bastante claroscuro y es un tema muy positivo y que nos gustaba como para dejar una ventana abierta para cerrar el disco con un aire muy folky y muy, muy positivo, pues con una onda muy Rod Stewart también, que siempre está ahí en nuestra inspiración. Pues Carlos, ha sido un placer increíble. No sabes lo contentos que estamos de haber charlado contigo, de verdad, porque somos unos melómanos tremendos. Y aparte muy satisfecho de hablar con Radio Vallecas, que bueno, que siempre sabemos que al final es un barrio rock y es una zona de más. Sí, bueno, tengo muchos amigos ahí, toda la gente que trabaja con M-Clan, mucha gente que trabaja vienen de ahí, de Vallecas, y siempre tenemos el corazón por encima de otras zonas de Madrid, ¿no? Aunque queremos a todo el mundo, pero Vallecas con especial cariño. Fantástico. Carlos, un abrazo muy fuerte y larga vida, M-Clan. Ole, a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Ahora vienen días de hogueras en la piel, de pegar los corazones rotos. Bébelo de un trago, mi cariño es una miel, sangre del perdón para el pecado. Tú venías de antes de miles de años luz, te traspasé los sueños como hiciste tú. Solo se me ocurre, antes de empezar a andar, gracias por los días que vendrán. Voy por el camino soleado del amor y te corono reina de la tarde. No necesitamos que nos den cobardes. Y mientras tanto, en los patios traseros, los fantasmas juegan a detener el tiempo. Antes de saltar la valla y echar a volar, gracias por los días que vendrán. Gracias por los días que vendrán, la canción con la que acaba, bueno, la canción que finaliza, para no ver el final, el último disco de Mclan. Hemos hablado, vamos a poner mayúsculas, hemos hablado con Carlos. Espera, se nos ha olvidado una cosa. Ay, Dios, el sello de calidad. Bueno, ponlo ahora, no pasa nada. Hazme redoble. Dios, la ha liado parda. Sello de calidad para... Bueno, pues pasamos de unos musicazos a otros musicazos. Que van a ser mañana en la sala Orange Café. Van a tocar un grupo de Jerez de la Frontera llamado Smiling Bulldogs. Uh-huh. Son realmente impresionantes. Yo tuve la ocasión, creo que fue la semana pasada, en escucharlos en un programa que me gusta mucho de Radio 3, que es Carne Cruda. Y la verdad es que me dejaron impactados, porque volvemos... Creo que cada vez se van borrando más los tópicos de... O sea, nadie se pensaría que... Ahora vais a escuchar un tema de ellos, pero nadie se pensaría que unos chicos de Jerez de la Frontera pudieran hacer este tipo de rock. Uh-huh. O sea, que en ese aspecto es muy positivo, porque vemos que puede salir siempre nuevos grupos, nuevas ideas desde todos los puntos del planeta. Y hacer una mención muy rápida y especial a Manu, el manager de prensa de Smiling Bulldogs, porque nos facilitó ayer unas acreditaciones para mañana. Muchas gracias, Manu. Y la verdad es que el tío fue súper amable, nos pasó todos los audios y bueno, y estamos seguros de que no le va a faltar trabajo, porque de aquí a nada empezarán a llamarle como churros. Estamos segurísimos de ello. ¿Qué te parece si escuchamos un temita de Smiling Bulldogs? Vamos a escuchar ese tema que se llama Where Are You? We'll be right back. collide is the way of my life. Sick collide is the way of my life. Suenan los Smiling Bulldogs, este Where Are You, la propuesta que nos trae Jorge Barrachina mañana jueves, sala Orange de Madrid, ¿verdad? Conciertazo. Orange Café a las 9:30 y está por la zona de Moncloa, creo. Y bueno, y que estamos ya en contacto para el próximo miércoles intentar concertar una entrevista con estos chicos y nos cuenten de primera mano pues cómo les está yendo y que nos cuenten un poquito más de... porque es un grupo muy interesante. Y, oye, nos está saliendo un programa así bastante sureño, ¿no? Bastante sureño, sí, sí. Sureño. Estábamos comentándolo entre bambalinas. Claro. Tenemos un Facebook. Está Jesús, está Philly en el Facebook. Nuestros elementos que no han podido venir hoy, que van a entrar dentro de un ratito por teléfono. Tenemos un Facebook, ¿verdad? Recuérdanos la dirección, Jorge. Facebook.com/loscuatroelementosradio. También hay un teléfono, 917773928. 917773928. Nos puedes llamar, nos puedes pedir una canción, puedes comentarnos lo que quieras. Aquí estamos. ¿Verdad? Claro, y si no te da tiempo, pues siempre puedes mandar un mail a programa@loscuatroelementosradio. Tenemos una bonita tradición desde hace un par de programas, ¿no? Que consiste en poner un tema del año que coincide con el número del programa. Entonces, como estamos en el programa número 62, hemos buscado un tema de 1962. Efectivamente, y ese tema se llama Green Onions y es de los Booker T and the MGs. Booker T and the MGs. MGs. Bueno, si alguien sabe el nombre correcto del grupo, que nos llame, lo ponga en Facebook. Venga, gente. Bueno, realmente por el nombre a lo mejor no lo identificáis, pero seguro que cuando empecéis a escucharlo, lo habéis escuchado en más de una película. Bueno, seguimos aquí. Los cuatro elementos. Radio Vallecas. We'll be right back. Dios mío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, Dios mío, que es que estos descansos son muy cortos. Qué fuerte, claro que sí. Qué fuerte. Señores y señores, estábamos escuchando Green Onions de Booker T and the MGs, un tema de 1962. El disco salió en 1962, como estamos en el programa número 62. Aquí, pues aquí había que ponerlo. Y de hecho, si se os ocurre para el próximo programa, que será el número 63, un tema de 1963, podéis mandar un mail a programa@los4elementosradio. Y vamos a pinchar una pequeña cuña que es muy importante porque ya sabéis que Radio Vallecas cumple 25 años en las ondas y estamos organizando 25 actividades para celebrar esos 25 años de emisión. Y el próximo domingo a partir de las 12 aquí en Radio Vallecas, en Puerto Virgen del Milagro número 6, vamos a tener un mercadillo en el que se va un poco a dar la oportunidad a mujeres trabajadoras a mostrar sus trabajos, pero también va a haber un montón de voces femeninas para en un formato de concierto chiquitito, o sea que os podéis pasar por aquí y ver un poco qué es también la radio, porque muchas veces seguro que habéis escuchado Radio Vallecas, pero diréis, ¿y cómo es Radio Vallecas? ¿Y ¿Cómo hacen Radio Vallecas? ¿Cómo hacen? ¿Eh? ¿Cómo hacen? ¿Quiénes son? ¿Quién es esa gente que está detrás del micro? Claro que sí. Pues si queréis ver nuestros caretos feos, podéis venir. Podéis venir el domingo a partir de las 12. Habrá también comida salvadoreña. Ojo al tema. Qué rica. Ojo al tema. O sea que si sois gente que os gusta probar cosas nuevas y ver cosas nuevas, el domingo tenéis un buen plan. Así que vamos a escuchar esa cuña oficial. Clic. Vamos click, a intentarlo, ¿eh? Estamos click, intentándolo. Nada, que no hay manera. No hay manera. Hay manera. Vamos a escuchar un saludito de un amigo nuestro. Venga, hola. Vale. Soy Lichis de la Cabra Mecánica. Mando un saludo muy fuerte a la gente de los Cuatro Elementos, a todo Vallecas y a todos los que estáis ahí disfrutando de este sarao. Un abrazo enorme para todos. Gracias, qué grande, Lichis. Qué grande. Tenemos novedades. Están saliendo discos nuevos. Hace muy poquito, creo que fue esta semana, salió Angels, el nuevo disco de Strokes. Tengo muchas ganas de escucharlo. Y un disco que he escuchado, que es brutal, es el último disco de R.E.M., los REM, de Michael Stipe. 15º disco de estudio de REM. El disco se llama Collapsed Into Now. Y vamos a escuchar una de las piezas que pertenece a ese disco antes de llamar a los elementos. ¿Eh? ¿A los elementos? Venga, vale. Special night of discovery. Remember that, laughing. Tremenda la voz de Michael Stipe cantando este Discoverer, el primer corte de Collapsed Into Now, un disco que acaba de salir, que es el último disco de los R.E.M. Me encanta decir R.E.M. R.E.M. ¿Te gustan los R.E.M., Jorge Barrachina? Sí, me gustan mucho. O me gustaban más antes, pero yo creo que tienen la magia de estos grupos que te marcan canciones en tu vida. Yo, por ejemplo, Losing My Religion, pues me acuerdo de cuando tenía mis clases de inglés. Y esa era una de las canciones que teníamos que cantar para aprender un poquito de inglés. Ya habéis visto que no ha hecho mucho efecto y que tengo un acento de mierda, pero yo lo intento, me esfuerzo. Y hablando del pasado, Marcos, hablando del pasado, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay veces, hay cosas que nos avergüenzan, a veces. Ahí dices, pero ¿cómo me podía a mí gustar esto? ¿Pero cómo llevaba yo esas camisas de franela abiertas así en tipo rollo Latin King? No, es que no cuadraba. ¿Y qué cosas nos pueden avergonzar? Pues la música también. Porque cualquier persona humana evolucionamos y se supone que conforme cumplimos años tenemos un poco más de criterio y vamos viendo que... Por Dios. O sea, por ejemplo, yo qué sé, tú de pequeño te imaginas ahí cantando canciones de Teresa Raval y dices, pero ¿cómo puedo cantar yo ahora canciones de Teresa Raval? No puede ser. Entonces, con este largo speech que estoy soltando, vamos a compartir nuestras más vergonzosas, ¿cómo diría yo? Vergonzosas vergüenzas. Es redundante porque es doloroso, pero es así. Así que tenemos ahí un tema para que os metáis en materia. Exacto, tenemos una sintonía, la sintonía de todos tenemos un pasado. Cosa. Esta es la sintonía de Todos Tenemos un Pasado, una sección en la que queremos rescatar esas canciones que nos dan un poquito de vergüenza, esas canciones que escuchábamos y que escuchamos, que tenemos en casita, que no, bueno, que igual le comentamos a... Ah, pero tú la sigues escuchando. Yo sí. ¿Sabes qué pasa? Que hay una escena muy buena en la película Primos, la última de Daniel Sánchez Arévalo, en la que los protagonistas salen haciendo una parodia de esta canción, con el bailecito, que tenía un bailecito muy gracioso. Entonces me acordé de mis primas de Rodeiro, ese maravilloso pueblo. Estoy muy orgulloso de ser de allí. Tenía este disco, entonces me acuerdo que lo escuchaba, que a mí me gustaban los Backstreet Boys, ¿sabes? Es así, ¿eh? Claro, o sea, tú te sientes orgulloso. Yo me avergüenzo. Orgulloso, no sé, pero bueno, lo reconozco. Jesús Villacorta, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿A ti también te gustaban los Backstreet Boys? A mí no me gustaban nada y de hecho me parece un poco gaylo por tu parte, que no que te gustasen, sino que te sigan gustando. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Jesús, ¿y a ti qué te gustaba? Lo mío es peor, lo mío es mucho peor. Yo primero he tirado la piedra, pero a mí me gustaba de todo. A mí me gustaba lo que me ponía en el oído, pero haciendo memoria, dándole vueltas a la cabeza a ver qué coño podía sacar yo para esta sección, porque realmente yo sabía que había algo de lo que me tenía que avergonzar, pero no tenía muy claro el qué era, porque claro, como que lo intentaba tapar, ¿vale? Entonces, al final... Intentaba borrarlo de la memoria, ¿no? Claro, sí, de esto que cuando es un recuerdo negativo dicen, no, esto no. Ahora, Así que llegué a la conclusión de que el tema que... El tema... ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola, hola, Philly! Soy los Backstreet Boys. Eres Aaron Carter, lo sé. Pero bueno, que estamos toda la familia allá al teléfono. Ya estamos conectados. Joder, esto de las nuevas tecnologías. Filipo, espérate hola. Un momento, que voy a decir lo que me avergüenza y luego entras tú. Soy los Backstreet Boys. No, los Backstreet Boys no. A Philly le molaba los Backstreet Boys, ¿a qué sí, Philly? Sí, muchísimo, sí, esta sí, canción. Sí. Estaba haciendo el baile ahora con Frank. Philly, ¿puedes explicar...? Perdona, Jesús, seguimos ahora con eso que ibas a contar. Philly, explica a la gente cómo es el baile de esta canción. Este es con unas sillas, ¿no? Que se mueve así, con las camisas abiertas. Un poco raro el baile, ¿no? Vamos, a mí me parecía buenísimo en su época. Ahora debería volver a verlo. Madre mía. Qué barbaridad. Dios mío, qué imagen. Jesús, ¿por dónde imagen. Ibas? Pues nada, iba por exponer públicamente mis vergüenzas. Uh-huh. En este caso, la canción era Una mujer de bandera y no estamos hablando de otros, sino de los hombres, ¿eh? No me lo puedo creer, Jesús. Sí, no me lo puedo creer. Vamos a escuchar ese temazo, porque todos tenemos un pasado, ¿eh? Claro que sí. Oyentes, queridos amigos, como estamos haciendo pasado, como estamos con esta sección, todos tenemos un pasado, no vamos a poner las canciones enteras porque se supone que estamos arrepentidos de todo sí, esto, ¿no? Bueno, sí, ya sí, no, porque soy el más moña de todos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Jesús, tú sabes que ahora tus vecinos de Carabanchel te van a mirar de otra manera, ¿no? No pasa nada, un tío de Aluche puede escuchar lo que quiera. Siempre será un tío de Aluche. Ahí. Que conste que a mí me gustan mucho los hombres G. Bueno, sabéis que a mí me gusta todo. Me gustan mucho los hombres G. Hace algún tiempo les vi en directo en el Compact Gran Vía y me parecieron fantásticos. Tienen un montón de hits. Y todos hemos bailado temas de hombre G, más alcoholizados o menos alcoholizados, pero todos hemos bailado sus canciones, ¿eh? Chicos, ¿queréis rápidamente, para no quitaros mucho tiempo, un par de apuntes de... Apunta. De los hombres G que me han llamado la atención? Porque claro, esto ha sido una regresión en toda regla. Entonces yo me he puesto a mirar, bueno, aparte de que fueron los que, a mi entender, por la documentación que he leído, los que se cargaron la movida madrileña. Los que se cargaron la movida. Sí, y lo voy a argumentar de una manera muy sencilla. Resulta que los hombres G afloran en 1985-86 aproximadamente, ¿vale? No estoy hablando de memoria, tengo los datos, pero prefiero decir aproximadamente porque el fin de la movida no tiene una fecha en concreto. Pero fijaos que según iba subiendo hombres G, primero, por un lado, más gente palmaba de sobredosis de heroína. Yo no quiero decir nada, pero los hombres G tocaron en Colombia, no quiero decir nada. Y por otra parte, menos vendían los de la movida. Por ejemplo, Radio Futura tiene unos datos aquí, comparándolos con el primer disco de hombres G. Radio Futura vendía entre 30 y 40 mil copias. Hombres G, primer disco, 400 mil copias. Dios mío, qué injusto. Se quedaron a gusto, los desgraciados. Qué injusto. Y encima, metiendo a los niños ahí la música, como a mí. Soy un damnificado de hombres G. Mira luego cómo he salido. Bueno, quería decir que me llamaba la atención y también me llamó mucho la atención el dato, sabía que tenían una película, bueno, en realidad son dos, ¿vale? Son, la primera es Sufre Mamón y la segunda es Suéltate el pelo, ¿vale? Pero lo que no sabía es que el padre de David Summers, ¿sí?, que es Manuel Summers, que exacto, además de ser director cinematográfico, cinematógrafo, además de ser director de cine, es humorista gráfico, ¿vale? Pues que fue él el director, o sea que no lo sabía. Y finalmente, pues que han tenido una reconducción, digamos, lo cual les salva a mi entender y además les honra, y es que se han metido ahí en el mundo de internet a saco. Han editado sus últimos estrenos, tanto de vídeos como de algunas canciones sueltas, por su página web, que es hombresg.tv. Les he metido la cuña porque tuvieron espacio en mi infancia y, oye, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, pues que siguen de gira y siguen ganando pasta. O sea, Dios mío. Fili, por favor, pon un poco de orden aquí. Pon un poco de orden. Sí, yo ya. O de desorden. Ah, bueno, y deciros en primicia, el próximo 10 de abril, ya lo comentaremos en programas más adelante, el próximo 10 de abril, primer concierto del grupo Literas Inmácula en la plaza del Ayuntamiento de Getafe. En una acción de Intermonofan que bueno, que está bastante bien, que ya desarrollaré otro programa porque es un poquito larga de explicar, pero bueno. Que ya van saliendo conciertos y que dentro de poquito iremos a la radio a presentar la maqueta. Jesús, que vas a tener que hablar con Mano y con Tito, porque no puede ser que coincida tu directo con el de Greening and Tuesdays. Hay que hablar con ellos para que cambien el día. Estamos cerrando un directo para de 12 a 1 menos 20 del mediodía, en la hora de la cervecita, de Greening and Tuesday en este mismo evento. Dios mío. Puede ser un cisma brutal. Un cisma. De la música blues con la música rap. Bueno, no, simplemente estamos intentando por todos los medios a ver si pueden ir a echar una mano, que es a lo que va a ir la gente, sobre todo. Yo tengo que decir que voy a estar presentando todo el evento desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche, así que no sé cómo acabaré, pero bueno, que merecerá la pena verlo. Venga, pues ya está, apuntado queda para la agenda oficial de los cuatro elementos. Eso, y si la gente va con camisetas de hombre G, le invito a un chupito de ron. Dios mío, fantástico. No sabe. Tengo que contaros un secreto. Cuenta. Queridos elementos, Marcos Blanco perteneció al club de fans, en España, de María Carey. ¡Oh! Bueno. Nos estamos cargando. Mira, toda la reputación que teníamos en 62 programas la estamos tirando por en la uno. Borda. El número de fan en Facebook, ¿eh? Qué temazo. Hero de María Carey. Dios mío. Oh, me gusta. Queréis llamar para increparnos, llamar al 917773928. No es María Carey, es Mariah Carey. Mariah Carey, que lo sepáis. Philly, ¿qué vas a contarnos? ¿Qué pasa, Filippo? Que es mi turno. Sí, ya. Bueno, espera, Fili, el relevo, sí. choca. ¿Qué? Choca la mano. Plas. Tu turno. Tengo, ¿sí? Sí, claro. Pero justo un poquitín, ¿no? Un par de segundos, Marcos, ¿vale? Vale, un par de segundos, vale, sí. Que yo tuve en mi pasado discotequero. No siempre he sido un rockero, quería decirlo ahora. Joder. Y nada, y como muchos italianos, no sé si ahí en España también tuvo mucho éxito, escuchaba Gigi D'Agostino. Uf, vamos de mal en peor. Esto está subiendo, ¿eh? ¿Cuál es el tema que más te gusta de Gigi D'Agostino, Fili? L'amor toujours, que me acuerda a mis amores adolescenciales. Vamos a escuchar el Todos tenemos un pasado de Filippo Casu. Los cuatro elementos. No cambiéis de emisora, por favor, que esto sucede una vez en la vida, nada más, ¿vale? ¡En Radio Vallecas! ¡Chupa, chupa! Aquí. Mock to Use de Gigi D'Agostino. A ver, creo que Jesús tiene una excusa maravillosa. Bueno, tiene una excusa académica. No ha venido al programa porque está haciendo sus labores. Pero Philly, no sé, tengo la impresión de que no has venido al programa porque te da vergüenza reconocer que te gusta esto en directo. Es verdad, es esto. ¿Eh? No quería que me pudiera mirar en la cara. Bueno, Philly, yo si quieres te echo un capote porque lo que va a sonar ahora... A ver, vamos, a ver. Vamos. Yo no sé, a lo mejor por el nombre no os suena, a ver, pero Barrachina. En cuanto lo busquéis en Spotify y veáis las portadas de dos tíos que son gemelos engominados y, bueno. Y esto, bueno, vais a flipar. Del grupo que estoy hablando y que me da mucha vergüenza, Dios mío, me estoy poniendo colorado, que me va a salir el gorrocóptero como Doraemon y voy a salir volando. Aunque se llama Bros. Mentira, se pone... Bros. Había una discoteca en Vigo que se llamaba Bros. Bros. ¿Sí? Solo con una S ahí. Y nada, tienen un tema que a mí me flipaba de pequeño. Un hit. Sí. Que viene a decir, la traducción literal es: ¿cuándo seré famoso? When I will be famous. Vamos a ver, vosotros os reíais de mis historias, lo mío tiene delito, pero lo vuestro es un crimen en toda regla. Dios mío, qué gallitos soltaba esta gente así, esos gallitos ahí... Bueno, hombre, el rollo de los sintetizadores era un poco ahí como nuestro amigo Stevie, como nuestro amigo Stewie. Fili, ¿qué decías? Que a ti te gustaba, ¿verdad? Me ha gustado este tema mucho. ¿Sí, también? Joder. Sí, sí. Yo este no lo conocía. Tú, lo digo, de verdad, para haceros realmente una idea de la dimensión de los galler que pueden ser estos tíos, mirad las portadas de los discos. Es duro, la verdad es que es duro. Pero todos tenemos un pasado y no está de más recordarlo. Atención, hay exclusiva en el Facebook. ¿De cuála? Manu Gómez. Estuvo la semana pasada de Green and Tuesday, además pone exclusiva. Manu de Green and Tuesday reconoce que con 16 años también escuchaba a Gigi D'Agostino. Ah. Exclusiva, Manu de Green and Tuesday reconoce que con 16 años también escuchaba a Gigi D'Agostino. Eso es. Espero increíble, que no escuche increíble. 16 añitos. Oye, fiera de Dani Martín. Por cierto, ¿qué pasa con los becarios hoy, tío? Que no mantienen el Facebook ahí moviéndolo. ¿No les habéis dado de cenar? No. Joder, pues echarle la pata de cordero ya, hombre. Jesús, ¿sabes qué ha pasado? Que nos hemos gastado todo el presupuesto en tratar de traer a Carlos Tarque. A Carliños, como llama su madre, Carliños. Porque para que veáis que todo el mundo tiene un pasado gallego, es que los grandes tienen antepasados en Galicia, ¿eh? Porque la familia de Carlos proviene de Galicia. Entonces, es que, no sé, tenía que decirlo. Sí, joder, por todos es conocido, el tatarabuelo de Michael Jackson también es, creo que era de Redondela, no me haga mucho caso, está entre Redondela y Pollo. No. Bueno, chicos, os vais a quedar ahora que tenemos el último temita ya del programa, que va a ser hablar un poco sobre la música libre y sobre el meetup que hay mañana en la Tabacalera de Yamendo, un portal de música libre. Hombre, yo sí, me lo pides así, por supuestísimo. Pues claro. ¿Qué pasa? ¿Está entrando gente? Por fin, la Guardia Civil, justo el día que no estoy. Vamos a poner una coñita, un saludito y reenganchamos con el tema que ha comentado Jorge, ¿vale? Vale, vale, de acuerdo. Venga, hablamos ahora mismo. Hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Cabezalí, de Avalina y de Carolech. Y nada, les quiero mandar un abrazo fuerte a la gente de Los Cuatro Elementos. I do not understand what it is. I don't know if all the holes check for calls. Blink your eyes, won't forget to las 12 y media de la noche, estamos aquí en Los Cuatro Elementos, Radio Vallecas, escuchando a los Cabeza de Radio. Radiohead. ¿Cabeza de Radio? Cuéntame, Jorge, ¿por qué estamos escuchando a Radiohead? Bueno, esto era una pequeña introducción porque este tema pertenece a uno de los álbumes más importantes, digamos, en la historia de lo que comienza a ser un poco una revolución de la música libre. ¿En serio? ¿Vale? Realmente ellos... vamos a hablar ahora de una historia que, si no suena, se llama Creative Commons, que es un nuevo, una nueva forma de licenciar o de registrar una cualquier cosa. Puede ser tanto música, como puede ser también software, como puede ser cualquier cosa que queráis, en la que se intenta ir y dar más facilidades al autor para que tenga más derechos, digamos, de decidir qué hacer con su obra artística. Como os decía, este tema pertenece a In Rainbows y lo hemos escogido básicamente porque Radiohead decidió para este álbum de dejarles a la audiencia decidir qué precio pagar por este disco. Entonces, a ver, todo el mundo puede pensar que Radiohead ya tiene un nombre formado, es una banda muy conocida y que es mucho más fácil, pero aún así sigue siendo una apuesta bastante arriesgada, y creo que lo positivo de este asunto es que las bandas empiezan a darse cuenta de que el modelo que hay ahora mismo, del modelo discográfico, ya no funciona como antes y que hay una cosa que es internet y que seguramente hará que toda esta industria discográfica tenga que adaptarse a los nuevos tiempos. Y os he comentado... ¡Bravo! ¿Se oye? ¡Bravo por Radiohead! He dicho así una palabra así rareja que se llama Creative Commons, Y os comento, es un nuevo tipo de licencia en el que se permite decidir sobre qué uso va a tener la obra artística del autor que registra con esta licencia. Dentro de Creative Commons hay varias licencias en las que se permite un uso comercial, se permite una modificación de la obra. Y, por ejemplo, hay otros ejemplos de bandas bastante conocidas como Nine Inch Nails. Y si Filippo sigue por aquí, nos puede comentar un poquito sobre el tema. ¿Filippo? Sí, estoy. Sí, que dejaron la posibilidad de actuar directamente sobre las varias trazas de los discos y poder modificar los mismos usuarios podían modificar. Un ejemplo de... Decimos el ejemplo más importante de Creative Commons, creo que es Wikipedia, ¿no? Efectivamente. Y nada, otro ejemplo interesante ha sido un disco de White Stripes, que es el disco que se llama White Cell Blood, que es un disco que ellos grabaron sin línea de bajo. Y un tío se puso y hizo la línea de bajo, la propuso a Jack White, le gustó y permitieron bajar directamente de internet la nueva versión del disco. Está muy bien. Interesante, deberíamos escuchar esa historia, ¿no? Deberíamos escuchar un poco cómo suena ese tema sin bajo y luego cómo suena. Te estás liando, Marcos. Va. Se te está yendo. Oye, chicos, ¿queréis un poquito de jamón? Es que me ha traído aquí un platito mi padre. Dios mío, dando envidia, ¿no te da vergüenza? Es lo mejor para largas noches de estudio, energía ibérica. Si os parece bien, vamos a escuchar ese Fell in Love with a Boy sin bajo. Ok. ¡Ole! Let's Venga, go. Vamos allá. Wow. Yeah. Cheating now. Así suena este temazo de los White Stripes, Fell in Love with a Girl, sin bajo. Y vamos a escuchar ahora ese tema con bajo, sin bajo, con bajo. Cheating now. Estaba acordando, queridos amigos, que cuando cerraba las discotecas en Ibiza, qué tiempos aquellos, ponían el Seven Nations Army, me decía... Seven Nations Army de los White Stripes y todo el mundo... Hay que decir que el vídeo de esta canción es espectacular, porque son como unos muñequillos de Lego y todo está animado, sí, frame a frame. Es increíble. Fantástico, sí. Un stop motion, ¿no? ¿Qué dirían? Ahí, ahí, ahí. Ahí está, cómo se nota que estoy estudiando creatividad, ¿eh? Es que, uff. Bueno, y Jesús, ¿tú qué tienes que decir de la creatividad? ¿De y la de creatividad todo este tema de este? Esta música libre, estas cosas. Hombre, yo tengo una clara, directa y más que defendible postura. Yo estoy muy a favor de este tipo de licencias. Creative Commons es la más extendida por el mundo. Sé que no es la única, cada una tiene sus matices y tal, en este tipo de licencias libres, digamos. Creative Commons defiende lo que para mí tiene que defender una licencia, que son los derechos de autor, no los derechos de recaudación. Es decir, defiende tu autoría y defiende, te defiende contra copias, contra distribución, sacándose beneficio solamente una distribuidora y no también el artista. Pero lo más importante es que le da una difusión brutal a nivel mundial a tu música sin que te tengas que preocupar de defenderla ante nadie, porque es libre, es difusión, es, ¿sabes? Si tú, el gran principio de esta licencia es que si tú no tienes que pagar nada, la puedes distribuir. Si tú no cobras nada por ella, la puedes distribuir. En el momento que sacas beneficio, tienes que ponerte en contacto con el autor. Pero mientras no saques beneficio, como es la mayoría de los casos, la música es libre. O sea, la música tiene que seguir siendo libre y no la pueden embarrar tres. Os comento que dentro de Creative Commons, os lo repito, hay varios tipos de licencia. Entonces tú realmente lo que decides es qué hacer con tu obra. Entonces depende de a qué licencia te acojas, puedes permitir que incluso cualquier persona que se descargue tu contenido pueda utilizarlo libremente, ¿vale? Luego hay un paralelismo en el software también con lo que se llama las licencias GPL o Apache, que permiten también lo mismo, ¿vale? Sí. Pero yo creo que el punto fundamental que tiene este sistema es que el autor tiene mucho más control sobre su obra. Es decir, si quiere realmente ceder su obra artística para otros medios, lo va a poder hacer, mientras que en un copyright no lo va a poder hacer. Sí. Jesús, creo que tenemos una aportación musical para ilustrar esta teoría tan tuya. Efectivamente, a mí me ha llegado a la cabeza cuando entre semana hemos comentado el tema de hablar de Creative Commons, directamente un grupo de rap, no creo que sea el último, no lo sé, pero no creo que sea el único, joder. Pero sí que creo que es un gran ejemplo de cómo hacer las cosas bien, haciendo un rap muy diferente al que se tiene y bajo una licencia Creative Commons. El grupo se llama Praxis, es el grupo del MC John Armand, que tiene junto al MC Droy. John Armand es muy famoso dentro del circuito de hip hop y en concreto del freestyle, porque ha llegado a muchas finales de batallas de gallos y todo este concurso de la Red Bull Batalla de los Gallos, etcétera. Entonces es bastante famoso y tiene una singularidad que no os he comentado por las conversaciones que hemos tenido entre semana, y es que se declaran abiertamente cristianos. Es decir, revolucionan el mundo del rap, aparte de ver los sonidos, utilizan una licencia Creative Commons, se declaran abiertamente cristianos y no tienen ningún tipo de vergüenza en ello. Al revés, y me parece perfecto, están orgullosos de sus creencias. Así que tras esta larga introducción, me imagino a Marcos ya sudando para que me calle. No, ¿qué dices? Ay, ¿cuántos prejuicios tienes, querido amigo? Tenemos, ya lo sé que en realidad soy yo. Pues aquí tenemos el temazo de Praxis. ¿Cuál os he enviado al final? Nos has enviado La Nación, está sonando de fondo y lo vamos a poner a pues tope. ¡Vamos con La Nación! Solo cercanía, no importa ni el artista ni discografía. Solo existe una nación sin jerarquía. Nadie menciona a la madre de los topos. Sobre la lona hay batallas de piropos. Piribis del espíritu vienen con ímpetu por la ciudad con más seguridad que Winterthur. Aquí todos se tratan con respeto. La vieja escuela ayuda al novato en su boceto. El reto es usar el scratch, pintura y potros. Viven del rap, aquel hip hop vive de nosotros. Es el retorno del boom, es la vuelta del bar. Es el regreso del sonido que cambió tu ciudad. Nació del ritmo, una nación emocionada con el himno. Es el retorno del boom, es la vuelta del bar. Es el regreso del sonido que cambió tu ciudad. Nació del ritmo, una nación emocionada. con el himno. One for the money, one for the soul. Miles de autores que comprenden su rol. El público en directo se exprime como un zumo al 100% natural, sin malos humos. Muros con espacio para todos los apodos. Guapísimo el sonido en cada uno de los bolos. Coros al unísono gritan para su deleite. Y lo fuerte, es el retorno del boom, es la vuelta del bap. Es la palabra común con la palabra unidad. Divinidad por un mini jack, debilidad por el rap, habilidos en el track. Taquea nuestro libro de visitas, el de reclamaciones no lo necesitas. Y veritas el digging en un sótano o en un desván. Con empeños es el sueño de KRS-One. Es el retorno del boom, es la vuelta del bap. Es el regreso del sonido que cambió tu ciudad. Nació del ritmo, una nación emocionada con el himno. Es el retorno del boom, es la vuelta del bap. Es el regreso del sonido que cambió tu ciudad. Nació del ritmo, una nación emocionada con el himno. Queridos amigos, qué ritmaco, Es la qué ritmaco, sí, un tema cojonudo, con mayúsculas ahí con los guiones entre cada letra. Tenemos que ir cerrando el chiringuito, queridos bueno, elementos. Pues vamos a decir solo una breve reseña más. Mucha gente asocia que en portales de música libre como Yamendo, que os recuerdo que mañana hay un meeting a partir de las 6:30 en la Tabacalera. Dice, bueno, pero no serán grupos como los que escucho yo en la radio, serán muy malos o eso. Aquí acabáis de escuchar un ejemplo de música que perfectamente podría sonar en la radio y que se acoge a este tipo de licencias. Y yo, el único ejercicio que he hecho ha sido irme a Yamendo, buscar por un estilo concreto que es rock o rock independiente, y he encontrado un grupo que se llama Kismet. Vamos a escuchar un tema para despedirnos. Y nada, pues que la semana que viene será el programa número 63, buscaremos un tema del 1963 y os esperamos a todos como cada miércoles a las 11:30 en Radio Vallecas, 25 años de emisión. Fili, Jesús. Sí. ¿Estáis ahí, verdad? Sí. Que nada, que la semana que viene nos vemos en el estudio, quiero veros en el estudio. Claro que sí, ahí estaremos. Ahí todos. Fili, ya no nos dará vergüenza. Yo tengo que decir que también, que a mí también me daba vergüenza ir con lo de Hombre G, por eso no he ido. En realidad ha sido una mera excusa. La cuestión es peor, ¿eh? La cuestión... Bueno, no sé, Fili. No sé. Yo hoy me he preocupado porque he hablado con mi DJ. Más conocida, ¿no? He hablado... Sí, cierto. He hablado con mi DJ hoy y me ha dicho, a mí Gigi D'Agostino me mola mucho. ¡En presente! ¡En presente! Me he hecho caquita. Creo que hemos tocado fondo, con todos tenemos un pasado, vamos a ir subiendo poco a poco el nivel. Es decir, vamos a recuperar la sección dentro de un par de semanitas, reflexionamos sobre todo esto y vamos subiendo el nivel porque... El pasado tiene muchos grados, ¿verdad? Y muchos estilos. No, perfecto, lo has dicho muy bien. Mi pasado al menos tiene muchos grados. Muchos grados. Pili, Jesús, un abrazo muy fuerte, ¿vale? Venga, y rápido. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Adiós.